97.5. Diferente. Genesis FM. Lloyer Muebles, calidad, precio y valor. Nosotros marcamos la diferencia. Lloyer Muebles. Para tu hogar tenemos lo que buscas. Equipamos tu casa, apartamento, servimos a condominios, edificios, hoteles y más. En Lloyer Muebles estamos para ti y si quieres te lo fiamos. Avenida Barceló, al lado de Dionis Parrillada. Teléfono 809-379-5116. Marcamos la diferencia. Pero olvida y el pasado es el presente. presente. Me arrepiento aunque siempre yo te amé. Son aventuras, ignorancia de la gente. Alexandra, nunca me dejes de amar. Que no ves lo que ahora mismo estoy sintiendo. Y aunque peleamos y discutimos, corazón, no es motivo para dejar de querernos. Si acaso crees que mi amor no es de verdad, díselo tú, Dios mío, baja desde el cielo. Yo te prometo, contigo me voy a casar. Y muchos niños de este fruto criaremos. Ay, Alexandra, ay, Alexandra. Ay, Alexandra, ay, Dios, ay, Alexandra. Ay, Alexandra, ay, amor, ay, Alexandra. Ay, Alexandra, ay, Dios, ay, Alexandra. Alexandra Tineye. William el Tineye. Tineye, es un tema, es un tema, Tineye, por ahí estamos. 97.5 en tu radio. A nivel de bachata, el Happy. Alegrando la zona de Verón, Pablo, Punta Cana, Michel, Nisibón, Vallejina, la Cerve, Macá, Ubero Alto. No hay pa' nadie a esta hora. Chum, mamá. Otra vez. Rubén Colón, y la máquina. Y la máquina, Dios mío. Máquina. Ana Almonte. Porque tu mujer me está abandonando. Tú eres mi esperanza y mi vitamina. Tú eres mi esperanza y mi vitamina. Ahora de noche en nuestra cama no puedo dormir, porque me hace falta que tu cuerpo esté cerca de mí. Porque me hace falta que tu cuerpo esté cerca de mí. Superiores a 2.500 pesos en Supermercados Nacional, participas para ganar un viaje de 4 días y 3 noches a Jalisco, México, y vivir una experiencia inolvidable en la Hacienda Herradura. Consulta los detalles y las bases legales en nuestras redes sociales. Supermercados Nacional, la gran diferencia. El verano está caliente, pero más caliente están las ofertas que te trae Montilla Motors. En el mes de julio, tu camioneta favorita puede ser tuya y te la puedes llevar con tintado, tanque lleno y tapa de cama totalmente gratis. Y si busca un SUV o un sedán para tus aventuras de verano, también incluye seguro 100% gratis. Pero ¿y los los vehículos comerciales, no olvides preguntar, porque te podrías sorprender. Todo esto a una tasa desde 1% a 60 meses. No te pierdas las ofertas exclusivas que te trae Montilla Motors y móntate en tu vehículo soñado en este verano. Ven a nuestra sucursal de la Avenida Barceló Bávaro Punta Cana o llama al 809-455-1515. Montilla Motors, el dealer multimarcas de la zona este. ¿Estás cansado de aplicación como Netflix? Repiten el mismo contenido cada mes. La televisión del futuro hoy. Villarta TV, la nueva forma de disfrutar televisión en cualquier lugar. Series, películas, deportes en vivo y tus canales favoritos al alcance de un toque. Descárgala ahora en tu celular, tablet o Smart TV y vive la experiencia del streaming sin límites. Contenido en HD y 4K. Transmisión en vivo 24/7. Nuestra biblioteca cuenta con más de 25,000 películas y series, deportes, MLB, NBA y mucho más. Contenido para adulto. Villarta TV. Más comodidad, mejor calidad. Atención y soporte 24 horas. Teléfonos 9297-653288 849-21211881. Cómodos planes de pago. Nuestro servicio es compatible con todos los Smart TV, Roku, Fire Stick, Android y Apple TV. No te lo pierdas. Regístrate gratis y comienza a ver lo que te gusta cuando quieras. Villarta TV. Ya está aquí la nueva App Nacional. Una nueva forma de comprar desde donde estés. Más fácil, ágil y rápida. Pide lo que quieras. Pídelo al Nacional. App Nacional. Descárgala ya en App Store y Google Play. Supermercados Nacional. La gran diferencia. Orgullo dominicano, orgullo higüeyano, tradición del buen sabor del campo a la ciudad. La pinta que me brinda lo bueno, criollo artesanal y fresco. En la pinta se come bueno, la pinta sana tradición familiar. En La Pinta, la tradición comienza en nuestra finca, donde cada mañana nuestras vacas son ordeñadas y de su leche fresca nacen todos nuestros productos. Con pasión y dedicación hemos preservado prácticas artesanales y nos hemos convertido en un referente de tradición. Cada uno de nuestros productos refleja nuestro amor por el campo y el orgullo que sentimos de ser higüeyanos. Visítanos en Bávaro, en la Avenida Barceló, Plaza Roque 3, local 1A. La Pinta, sana tradición familiar.